casa, que caminas mirando siempre al suelo. Tantos hombres y cualquiera de estos días, un te quiero se me escapa en la mirada. Muchachita, cada día falta menos, mi corazón quiere estallar. Muchachita, date cuenta, no seas tonta, que las horas pasan y no vuelven más. Muchachita, muchachita, muchachita, vivo solamente de ilusión. Muchachita, muchachita, muchachita, vivo solamente para vos. Muchachita, muchachita, muchachita, vivo solamente de ilusión. Muchachita, muchachita, muchachita, vivo solamente para vos. Muchachita, date cuenta, no seas tonta, que las horas pasan y no vuelven más. Muchachita, muchachita, muchachita, vivo solamente para vos.